que empieza desde abajo, con su oficio de ruidos y color. Empieza mi ciudad también de abajo, con la gente en el andamio del dolor. Y si el día cansado vuelve solo, hasta un tiempo de pasos que no son, la gente en mi ciudad también se vuelve con el día cansado a su rincón. ¿Qué oficio este del hombre? ¿Qué forma rara tiene de vivir? Golpea al que está cerca de su vida y sueña otra manera de morir. Trabaja siempre el día en su estatura, al asombro dispuesto del amor. La gente sigue igual, siempre trabaja por el mapa de la tierra y el sudor. Y si el día se toma su descanso en la luz hecha sombra que pasó, la gente sigue haciendo su trabajo sin descanso en el brazo y en la voz. ¿Qué oficio este del hombre? ¿Qué forma rara tiene de vivir? Golpea al que está cerca de su vida y sueña otra manera de morir.